soñé con vos y una casa de los dos. Y estaba sentada ahí, tu pelo venía a mí. No sé si te aluciné, parecía sonreír. Y el día nos sorprendió y te lo propuse yo. Entonces dijiste sí, empecemos por aquí. La casa solo será si el corazón está ahí. Tu pelo ya estaba en mí, un fuego que no pedí y un perro sentado ahí. Siempre por mí, siempre por mí. La casa se levantó y el perro seguía ahí. No hablábamos del dolor, no hablábamos porque sí. Pero el tiempo es un motor que no para de latir. ¿Qué te voy a decir yo que no sepa vos, que no haya visto vos? Vos estabas ahí. Anoche soñé con vos y en la casa de los dos no había ya nadie ahí, ni el perro seguía ahí. Yo no quería dormir, el día llegaba ahí. Entonces me decidí y me fui a buscarte así. Llegando al lugar en que la calle no conocí, la gente que estaba ahí ni se acordaba de mí. Entonces me pregunté si me vieras hoy aquí, podrías saber quién soy, te acordarías de mí. Y nunca otra vez volví, al cielo ya no volví, ni al mar de tu corazón, y el fuego me lo perdí. No me duela por favor, ni muerda la cicatriz. No vamos a hablar de amor, la casa no.